Yo vi a Dana, doña Teresa, yo vi a Dana, doña Teresa, bajo los palos, haciendo arepa, bajo los palos, haciendo arepa, arepas con huevos y patacones, arepas con huevos y patacones, también fritaban unos chicharrones, también fritaban unos chicharrones, y también fritaban, y también fritaban, y también fritaban, y también fritaban. Y todas sudaron con arepita, todas sudaron con arepita, panes rellenos y otras cositas, panes rellenos y otras cositas, y todas sudaron, y todas sudaron, y todas sudaron, y todas sudaron. ¡Qué movimiento, qué movimiento! La mujer gorda y jamona no sirve para molendera, porque con el sobo del jamón bota la masa pa' afuera. ¡Arremángate, mañe! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Otro pomo, otro pomo.